Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical que pues ya apenas se nos dio la oportunidad de contactarnos, de vernos, de ver qué onda con el proyecto. Ya estábamos investigando ahí, pues ya tiene algunos añitos dándole a la canción, pero me gustaría que te presentaras, que dijeras cómo se llama tu proyecto y así a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues un saludo a toda la banda de Música Híbrida. Me da mucho gusto que por fin logremos este encuentro que se nos había salado durante ya dos años. Yo me llamo Pedro Sandoval, soy un cantautor, un rolero que radica en la ciudad de Toluca. Tengo ya más de 20 años haciendo canciones y pues presentándome en distintos espacios, como suele suceder con los cantautores que buscamos como distintos escenarios, distintos públicos, y nos paramos pues donde se dejen. Pues eso, estoy influenciado por varias corrientes, entre ellos la canción urbana, la trova latinoamericana, el rock mexicano y latinoamericano en general, la música tradicional mexicana y latinoamericana, y pues tengo ya un trabajo como muy, muy ecléctico, muy variado, que ha pasado por muchas etapas. He trabajado con varios grupos como Gatos de Azotea y Los Mareados, fueron mis grupos principales en un largo recorrido, pero nunca he soltado pues este formato de solista, de cantautor solista con mi lira de palo, como decía Rodrigo, ¿no? Y pues ese soy yo. Oye, y aparte también estábamos viendo que ya llevas como varios años en esto. A ver, cuéntanos cómo fue que te inicias en esto de la música y cómo fue que te empezaste a integrar pues a una corriente que pues de alguna manera en los 80, si bien digamos los rupestres, aunque digamos que no puede ser rupestre en el sentido categórico de la palabra, pero pues de alguna manera también se te mete como en esa bolsa un tanto. Pero ¿cómo fue que te iniciaste y cómo fue que te empezó a interesar hacer canciones, Pedro? Pues yo creo que fue como por accidente, porque yo no quería ser solista, yo quería ser rockero, quería tener mi grupo de rock. Sí estaba más tirándole como al rock and roll del Tri, del Tex-Tex, del Aragán y toda esta onda. Pero pues no tenía quien tocara conmigo, entonces pues me ponía a tocar yo solo con mi guitarra. Sacaba pues primero, como todo el mundo, pues sacaba los covers de todas estas influencias. Y así empecé como a buscar puertas. Había un lugar en Toluca que se llamaba El Sótano, que era como un oasis en los 90, a principios, mediados de los 90, porque en Toluca pues todo esto llegó muy tarde para nosotros. Entonces había este lugar donde pues, se presentaban grupos de rock, los dueños tenían un grupo de metal. Entonces para mí era alucinante y era un mundo completamente nuevo y fascinante para mí. Me atraía mucho ese mundo, entonces me empecé a acercar. Y con tal de tocar, pues me presentaba solito, ¿no? Con mis primeras canciones. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 16 años. ¡Uy, qué morrito! Sí, tocaba una canción mía y un cover, ¿no? De Joaquín Sabina o del Tri o de Tex-Tex, ¿no? Y así empezaba a intercalar mis canciones. Y ahí fue donde me empezaron a decir que yo era rupestre. Y yo así, pues, ¿qué es eso, no? Claro, ya pues por el Tri, por el Aragán, ya me empezaba a acercar a Rodrigo. Pero no lo tenía tan claro. Ahí me presentaron, pues ya, cuando me dijeron, pues tú eres como esta banda, ahí me presentaron pues a Armando Rosas, a Katana, bueno, me presentaron musicalmente, ¿no? Arturo Mesa. Mesa fue muy importante para mí porque Mesa empezó a ir a Toluca por una, estaba haciendo una campaña de tocadas para juntar lana para una comunidad otomí que no tenía electrificación. Entonces el Mesa estaba haciendo esas tocadas y nos jalaba pues a la banda de por allá. Entonces nosotros encantados de, pues, de estar con el maestrazo Mesa. Eran tocadas pues de todos colores, ¿no? En las universidades, en los pueblitos, en los bares. Y fue una campaña que, por cierto, después supe que sí se logró juntar la lana, que sí electrificaron la comunidad, pero que el presidente municipal se colgó la medallita de que él había sido, ¿no? Entonces, bueno, pero pues esa es otra historia. El Carlos Arellano iba a este lugar que se llamaba El Sótano, también fue como de mis primeras impresiones, ¿no? De esta combinación como de la fuerza del rock con lo trabajado de las letras, con lo sutil de las letras que tiene Carlos Arellano, además pues de su presencia escénica tan amigable, pues me fascinó. Y pues esas empezaron a ser mis influencias. Después pues hubo como un bache largo porque pues no había mucha comunicación entre Ciudad de México y Toluca, entre lo que se hacía aquí en el DF y lo que se hace en Toluca. Entonces más bien Toluca se empezó a interesar más por la onda de las peñas y la trova. Entonces ya nos íbamos más hacia el lado de Silvio Rodríguez, pero pues también se demeritaba, porque si bien tocábamos Silvio Rodríguez, Oscar Chávez, Pablo Milanés, también empezaban a meter en el mismo repertorio a Sin Bandera o canciones así del pop comercial. Entonces ya se hizo ahí un desbarajuste que tuvo a Toluca, a mí me parece que en una edad media, ¿no? Que duró muchos años. Luego ya como que volvimos a ponernos las pilas y empezamos nuevamente, porque también fue una comodidad, porque como todo eso estaba de moda, pues había lana, había lugares donde tocar y te pagaban por tocar, pero pues no tocabas tus rolas que a nadie le interesaba, ¿no? Tocabas las rolas que quería la gente. Entonces eso fue algo muy cómodo para nosotros y nos dormimos en nuestros laureles. Luego de eso ya como por el, yo creo que 2006, 2007, como que en mi caso me volví a poner las pilas y empezar a meterle galleta pues a mi rollo con las rolas. Nunca descuidé mi trabajo como cantautor, siempre tuve, como te decía, pues a los Gatos de Azotea o a los Mareados, y por ahí como podía iba sacando mis discos. Pero fue como hasta esa época, como hasta 2006, que dije ya hasta aquí llegamos con el hueso, pues tenemos que meterle galleta a esto de las rolas originales. Y bueno, empezó también a tener auge esto de la comunicación a través del internet, que ya en YouTube te encontrabas a los grupos que creías que ya no existían, o a la banda, ¿no? El Katana, me acuerdo que una vez me saludó por el Facebook, ¡ay, todavía existe el Katana! Y empezó a haber como esta comunicación con la banda de aquí. Y de unos años para acá, pues he intentado como pegarme un poquito más a las cosas que suceden por acá. Aunque, bueno, peco mucho de antisocial en ese aspecto, ¿no? Me cuesta mucho trabajo involucrarme en los movimientos y todo, porque no me identifico plenamente con algún movimiento. Pero pues sé que es necesario hacer las cosas colectivamente. Pues es más fácil que entre todos demos trancazos. Y esa ha sido más o menos la historia. Oye, Pedro, pues ¿qué te parece si enviamos o presentamos una primera rola tuya? ¿Cuál sería? Bueno, de un tiempo para acá he estado usando como rola de batalla una canción que es como un autorretrato, que se llama El Dealer de Canciones. Entonces pues nos vamos con esa. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pedro Sandoval y regresamos en un momento. Yo soy un dealer de canciones, ya ves. Tengo la dosis que tú necesitas. Puedes hallarme bajo un faro que a pedradas fue apagado y me cobija una niebla fantasmal. Yo soy un prófugo de la sensatez. Un mala sangre, ustedes disculparán. Trafico penas y consuelos, compro infiernos, vendo cielos. Soy un dealer de canciones, no más. Pero soy de la tristeza, la sutileza no se me da. En ocasiones yo me encuero y en otras ni me dejo mirar. Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos te doy. Si la cerveza lo permite, esta noche nacerá otra canción. soy un dealer de canciones, ya ves. Productos de primera necesidad. Le hago su traje a la medida, le echo sal a sus heridas, de trabajo, mayoreo y de tal. Mis clientes son puros rufianes sin ley, manzanas que no caben en el huacal. Mis proveedores son las sombras, los demonios, las historias, corazones que se dejan raspar. Vocero soy de la tristeza, la sutileza no se me da. Ofrezco rolas desahuciadas de ciertos puestos para llevar. Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos te doy. Si la cerveza lo permite, esta noche nacerá un rock and roll. Oh, oh. La sutileza no se me da. En ocasiones yo me encuero y en otras ni me dejo mirar. Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos te doy. Si la cerveza lo permite, esta noche nacerá otra canción. Yo soy un dealer de canciones, un dealer de canciones, un dealer de canciones, no más. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Sandoval. Y bueno, hablabas también de algo muy peculiar y creo que también eso ha sido parte de la editorial de Música Híbrida, en donde a veces creo que ya la trova no existe como un movimiento social que digamos que fue, que marcó mucho los 70, se ha dulcificado demasiado el mensaje. Eso en la apariencia y en el estudio que hemos hecho nosotros, y por eso nos llama mucho la atención tu trabajo, Pedro, porque tu trabajo no es, si bien está influido por esta corriente musical, pero tus letras no son también tan fáciles de oír, creo que raspan todavía. Hablas también de, si hablas de un amor, pero también de un amor a veces hasta desgastado, un amor instantáneo. ¿Qué onda con todo esto, Pedro? ¿Por qué se ha perdido también esa vena de ser creativos en la canción? Pues yo no sé qué sucedió, pero la línea divisoria entre la trova y la balada comercial se hizo pues cada vez más delgada y creo que se borró completamente en el caso de México, ¿no? Los trovadores, los que les tocó sostener la estafeta de la trova en su momento, creo que se fueron para otro lado y se les olvidó pues el peso, primero el peso social y segundo el peso, la fuerza que debe tener la canción, ¿no? A pesar de que estés usando recursos como la balada o el bolero, que era lo que hacían los cubanos, de agarrar estos ritmos tradicionales de la vieja trova, pues la canción tiene que tener una fuerza, tiene que ser contestataria, tiene que patearte, ¿no? Y entonces aquí nos fuimos hacia lo fácil, hacia las cosas bonitas, las baladas cursis. Y digo nos fuimos porque pues no creo que nos salvemos todos, ¿no? Sí. Eso le sucedió a la trova, además de que, como dices, pues la trova fue un movimiento que no nos corresponde a nosotros, ya somos otra generación. Ya, si bien somos descendientes de estos movimientos, pues ya no somos la nueva trova, por supuesto, ¿no? Que ya de nueva no tiene nada. ¿Tú detectas algún movimiento musical entre los cantautores? Parece ser que de hace unos 5 años para acá ha habido como un boom y pues no sé, ¿tú sientes de repente que hay algo que esté moviendo, digamos, como poniendo el ejemplo de los rupestres, que sería el más claro, digamos, cuates que sabían lo que querían, que hasta hicieron un manifiesto? ¿Tú crees que haya en este momento algo que pueda pueda juntarlos a todos ustedes como un movimiento, digamos, si no en la misma dimensión de los rupestres, algo parecido, Pedro? Pues yo creo que no, porque para empezar ya somos un chingo. Entonces, por más que nos juntemos, pues no, y bueno, está bien que nos, lo que nos une, pues esa es la canción, ¿no? Es el hacer rola, sea cual sea el género. Entonces ya somos, por eso somos cantautores, no nos, bueno, yo no sé meterme en algún género, en algún movimiento. No sé qué es lo que se debe hacer, soy el menos indicado, porque como te digo, no tengo la facilidad del colectivo. Conozco gente que lo está haciendo, como lo que platicamos hace rato, en nuestros tiempos pues no había esto de los talleres y uno hacía canciones como Dios le da a entender, ¿no? Entonces aquí la Sociedad de Autores y Compositores ha tenido un acierto en abrir pues estos laboratorios a las nuevas generaciones para que haya un quehacer más ordenado y con más conocimiento de causa. Hay chavos independientes como estos colectivos del Cerrojo y la Bohemia Subterránea, que también se juntan para tallerearse sus rolas y de, mira, pues traigo esta canción, ¿qué le pongo, qué le quito? Y eso me parece muy acertado, pues es la forma de aprender, es la única forma, creo, de que se puede aprender a hacer canciones. Y si bien unos se identifican más hacia los, yo les digo, los niños buenos, que son los de la trova, y otros pues los malos, ¿no? Que son los callejeros, los que se identifican más con lo rupestre y todo esto. No creo que tengamos algo importante en este momento. Y esto, la verdad es que pues, es porque somos muchos. Yo ya ni siquiera escucho las canciones porque ya todas me suenan igual, no me están diciendo nada. En general, pues, ¿no? Por supuesto, hay excepciones, pero es difícil entre todo el mar de roleros que somos, de cantautores, pues encontrar algo que digas, ay, cabrón, esto me está diciendo algo nuevo o algo diferente, o me está interpretando, que también es importante la interpretación de tus propias rolas, me lo está interpretando de manera que me está jalando, ¿no? Y bueno, pues además uno ya se malea y se hace más mamón, ¿no? Con el tiempo. Pero sí me parece que a pesar de que tenemos todas las herramientas, no tenemos algo importante, un movimiento que nos pueda representar. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería, Pedro? Pues vámonos con una rolita del nuevo disco. Esta se llama Granicero, vámonos con Granicero. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pedro Sandoval y regresamos en un momento. Lo primero que tienes que hacer, tienes que trabajar en el temporal, tiempos de las lluvias. ¿Y cómo o qué? Pues mira, dice, vas a tener que apartar la tempestad. O apartar esa nube que viene tan fea, que venga muy negra, apártala para los lados. Échala para los lados, le digo, para la derecha, para la izquierda, para que se vaya hacia el volcán a descargarse. Que no caiga aquí en la comunidad o en el pueblo, para que no perjudique pues, en realidad nuestro maicito. Soy siervo. las faldas del monte del asosiego, protejo al surco y la viejo de los temporales crudos. Granizo, yo te saludo, vienes del cerro que humea, estás de paso en mi aldea con rumbo al señor desnudo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Sandoval. Y pues siguiendo un poquito la línea, ¿qué es una buena rola entonces, Pedro? Si ya digamos, ya no nos metamos si hay colectivos o no, si hay un claro trabajo de algún movimiento que se pueda detectar, que seguramente eso ya, como diría Fidel Castro, ya la historia lo dirá, lo absolverá, lo que tú quieras. Pero ¿para ti qué sería una buena rola, Pedro? Justo hablando de estos niños de la trova y de estos niños malos, los niños buenos, los niños malos, que no es una guerra, pero sí es, hay una clara división de cómo se hace y cómo se ejercita la creatividad a partir de estas dos ideas, ¿no? Pero para ti, ¿qué sería una buena rola, Pedro? Bueno, pues Joaquín Sabina dice que una buena canción tiene una buena letra, una buena música y ese no sé qué que nadie sabe qué es, pero que es lo que la hace especial, ¿no? Yo creo que una rola buena tiene algo que decir, transmite algo por su propia estructura, o bueno, no necesariamente debe tener una estructura, aunque eso ayuda mucho. Pero por su propia naturaleza, dice algo, te atrae, te llama, te conmueve y funciona, pues. Pasa también un fenómeno interesante, que nosotros tenemos muchas canciones en nuestro soundtrack, tenemos asimiladas muchas canciones que a lo mejor no son tan buenas, pero que nos tocó en su momento vivirlas, ¿no? Entonces también es importante el momento en el que te topas con una canción, el momento histórico, histórico de ti, de tu historia, que además es en la juventud donde más asimilas tus gustos, ¿no? De, creo que de los 30 para acá uno ya, o ya no le interesa o ya no tiene cabeza como para adquirir nuevos gustos, en este caso musicales, ¿no? Entonces, eso también es importante, tu experiencia como, como escucha. Y pues eso, pues lo que se aprende es hacer las canciones lo mejor posible, con tener algo que decir, tener las herramientas para decirlo y transmitirlo, ¿no? Muchas veces te sale una buena canción, muchas veces la canción funciona por sí misma, otras veces, aunque esté muy bien hecha y tenga todos los elementos para hacer una buena canción, simplemente no lo es por razones desconocidas, simplemente no funciona la canción, ¿no? Entonces, pues es muy difícil decirlo, pero pues puedo hablarte más o menos de eso. Yo creo que lo que a uno le corresponde es hacerlo bien, hacerlo lo mejor posible, con la experiencia, con los recursos que uno ha adquirido a través de los años, aprender que hay que tener algo importante que decir, aprender que es una responsabilidad, cada palabra que estás poniendo tiene un peso, ¿no? No pueden ser muletillas o solo para llenar un verso o solo porque rima, ¿no? Sino que debe tener un peso y cada cosa que estás diciendo debe aportarle a la canción. Oye, y justo parece ser que esa responsabilidad se ha quedado afuera, ¿no? Parece que nada más son frases, a veces inconexas, pero que ya se arman a partir de una melodía, ¿no? ¿Qué se necesita también para formar un buen letrista, Pedro? Más allá de lo musical, digamos. Mira, creo que más bien lo que me parece que está pasando es con las letras en general, que son muy pretenciosas, intentan hacer así como una metáfora, una frase muy apantalladora, muy sorprendente, ¿no? Y se nota el esfuerzo, se nota que se están esforzando por sorprender, por apantallarte y no por comunicar algo, no es algo honesto, no es algo real, creo que también es importante. Y bueno, para ser buen letrista, yo creo que primero hay que tener intuición, segundo mucho oficio, porque este es un oficio como la carpintería, como la albañilería, ¿no? Que tienes que practicarlo para desarrollarlo. El García Márquez decía que la literatura, y me permito adjudicarlo a las rolas también, es el único oficio que entre más lo practicas, más difícil es. Porque pues te vuelves más autocrítico, ya no es como tus primeras canciones que salían las frases solitas y lo primero que se me ocurría ya embonaba en la rola, ¿no? Ahorita pues dices, no, es que esto no sirve, esto no, esto es una pendejada, ¿no? Se necesita, creo que, leer mucho, no necesariamente poesía, yo no leo mucha poesía como debiera, leo más narrativa, sin embargo, pues el leer pues te amplía mucho la visión, ¿no? Tallerear es importante, en lo que te decía, en las canciones que yo sepa no existía mucho esta práctica del tallereo y eso me da mucho gusto. Tallerear es importante, pero también te puede volver muy, muy cuadrado en algún momento, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que saber qué es lo que se recibe, qué es lo que funciona para lo que estás haciendo, qué recursos de los que te dicen son factibles y qué cosas desechar, ¿no? Que es lo importante del tallereo, que tú tengas tu propio criterio para aceptar la crítica, para saber qué de lo que te están sirviendo te sirve y qué no. La letra pues va ligada íntimamente con la melodía, entonces también hay que tener pues un buen oído musical y pues practicar también la métrica y todo esto, ¿no? Que a veces se les olvida y está bien, como te decía, no necesariamente una canción tiene que tener una métrica perfecta. Pero si la tiene es más fácil que funcione. Y si no, es mejor que tú decidas no ponerla, no utilizar la métrica o la rima, pero una vez que la dominas. O sea, es como todo, para romper una regla tienes que dominarla. Ya después ya dices, ya esto me vale madre, pero primero tienes que dominarla, ¿no? Y eso te decía hace rato, hay mucha... No conozco talleres en general que se involucren con esto de la métrica y la rima. Ya la gente, incluyendo a los literatos, a los escritores, a los poetas, se lo saltan. O sea, simplemente van directo al verso libre, porque ya la rima ya es algo anacrónico, pasado de moda, que ya no se utiliza. Pero creo que es importante que se domine antes de pasar al verso libre, porque de todos modos un poema debe tener un ritmo, ¿no? Y eso lo adquieres pues con estos recursos. Ahora, se pueden ejercitar las dos cosas al mismo tiempo. A lo mejor tú no dominas la métrica, pero lo haces por intuición, y con el tiempo ya vas a tener un trabajo más limpio. Ya me acuerdo que mis primeras rolas, pues metía los versos con calzador, ¿no? Y así, se pasaba de palabras, pues ya las decía más rápido, le buceaba por ahí, ¿no? Ya después, solito, me empecé a dar cuenta que, ay, güey, ya los versos están parejitos sin habérmelo propuesto. Y ahorita ya no me atrevo a hacer una rola que esté salida de los tiempos, ¿no? En sílabas. Oye, ¿cuál sería tu mejor canción? Ay. No sé. Pues uno se enamora mucho de sus últimas rolas. Pero no podría decirlo. Pues déjame pensar, pero no. Oye, pues vamos con otra canción, ¿qué te parece? ¿Y cuál sería, Pedro? Puede ser Quiteña, una rola que se llama Quiteña. Pues recuerden, estamos aquí con Pedro Sandoval y regresamos en un momento. Quereres, Quiteña, cielo cerquita, llamarte linda es redundar y redundar, porque te caes de bonita. Quiteña, fiesta en la mano, Quiteña, abrazo que falta. Yo, ¿cómo le hago para no necesitar esos ojazos que saltan? Ni se te ocurra, Quiteña, de los sueños que dejé, pedirme que me regrese, porque seguro mi guambra de lejitos, yo sé que no me lo dices dos veces, no me lo dices dos veces. Quereres, Quiteña, cielo cerquita, decirte linda es redundar y redundar, porque te caes de bonita. Quiteña, muro rebelde, Quiteña, besos de agua, yo celebraba cuando te veía llorar, porque entonces me abrazaba. Princesa de Otavalo, escucharás piedritas en tu ventana. Y si no sales, me iré con la neblina a caminar, y volveré de mañana, y volveré de mañana. Y volveré de mañana. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Sandoval. Y pues nos dicen que tus orígenes oscuros vienen desde Colombia. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué te hacía la pregunta de quién adoptó a quién? ¿México a Pedro o Pedro a México? Yo creo que México me adoptó, pero pues fue algo muy natural porque yo vivo aquí desde los 3 años. Entonces crecí, si bien en mi casa pues había comida colombiana, hablaban con acento colombiano y todo, pues todo mi entorno en la escuela, en la calle, en el barrio, pues era, siempre fue mexicano. Aunque eso sí, yo empecé a comer picante ya grande, como hasta los 14 años, porque pues en mi casa no se comía picante, y hasta que empecé a comer en la calle, pues ya no me quedó de otra. Pero sí, en general, pues toda mi cultura es mexicana, ¿no? Aunque sí tengo raíces y tengo sangre y un amor profundo por Colombia, con quien me he reencontrado también en los últimos años, pues sí me considero de primera instancia mexicano. Para empezar, pues aunque vaya a Colombia, nadie me cree que sea colombiano, porque pues no, pues hablo como mexicano, mi cultura, mis gustos, las películas que he visto, la música que he escuchado, pues es todo es aquí en el contexto mexicano. Oye, y en tus canciones, ¿qué tanto porcentaje hay de Colombia y qué tanto porcentaje hay de México? Es mucho más el de México, claro, pero sí tengo algunas influencias. He hecho por ahí un par de vallenatos o de intentos de vallenatos, pues, porque no, pues solo hago el ritmito, ¿no? No tengo arreglos de acordeón y todo esto. He tratado algunos temas inspirados pues en la cultura colombiana. Tengo una rola que se llama Ella, que está dedicada a Colombia. O sea, ella es, parece que está hablando de una chava, pero en realidad habla de Colombia. En una de mis primeras visitas, pues después de muchos años, yo me reencontré realmente con Colombia como a los 27, 28 años. Y de ahí surge esta canción de Ella. Pero en general, pues mis influencias son más de lo que escucho aquí en México. Oye, hace 2 años y estamos a un día de celebrar un aniversario más también de la muerte de Rodrigo. Y hace 2 años estuviste en el Metro Valderas. ¿Cómo fue esa experiencia, Pedro? Porque estabas tocando justo en la frase donde estabas hablando interpretando un tema de Rodrigo y pues de repente se empieza a mover todo. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo te sentiste? Fue algo muy loco, muy impresionante, que hasta ahora no asimilo, ¿no? Me parece como demasiado surrealista todo lo que pasó. Nosotros ya habíamos terminado nuestra participación en Valderas para irnos a Chabacano a continuar el homenaje, pero pidieron otra canción. Nos había tocar una rola cada quien, José Luis Galindo, Alexander Bernal y yo. Entonces ya, después de una rola cada quien, pidieron otra. Entonces me dijo Alex, que era el que organizaba, no, pues sí, échate la otra. Y me quedé a tocar Distante Instante. Entonces, pues, empezandito la canción, yo creo que las primeras notas, alguien grita, está temblando, pero lo grita con emoción, así, muchos locos. Sí, está temblando, ¡woohoo! Porque, pues por todo lo que significaba, ¿no? Que estábamos haciendo un homenaje a Rodrigo, que murió en el temblor y que en ese momento temblara también. Me imagino qué es lo que pensó este cuate, de qué chido, cabrón. Y yo, no mames, cuál chido. Pero pues yo no lo creía, dije, no, pues no puede ser que el mismo día, la misma fecha, vuelva a temblar tantos años después, ¿no? Es muy improbable. Y ya empezó a sentirse el movimiento. Y todos me voltearon a ver con cara de, pues, ¿qué vas a hacer o qué onda? Entonces, pues, yo seguía tocando como en automático. y la verdad es que pensé que dije, bueno, pues un temblorcito, ¿no? Pues no pasa nada. Pero se fue incrementando la intensidad del temblor, pues te acordarás que sí, eran como olas así y así, o sea, fue para arriba y para abajo. Entonces yo de plano no podía sostenerme, pero pues no supe qué otra cosa hacer más que seguir tocando. Y veía que todos me veían así como que, ¿qué hacemos, carnal? ¿Salimos corriendo o nos quedamos? Entonces como que sentí la increpancia del público, pues vamos a seguirle, ya si nos toca aquí, pues nos toca. Y Rodrigo ahí, moviéndose así como pinche estatua, así casi cayéndose. Y también yo manteniendo el equilibrio y en ese momento mi chava estaba transmitiendo en vivo. Me acuerdo que también la volteé a ver y ella volvió a agarrar el celular y siguió grabando. Esa fue mi señal como que, bueno, pues seguimos grabando, seguimos tocando. Ah, pero no estaba grabando, sino transmitiendo en vivo. Entonces llegó un momento en que se fue la señal de Telcel, de los celulares. Entonces se corta la transmisión. O sea, hubiera sido mejor que hubiera grabado para que se quedara todo, pero se corta en un momento. Pero yo terminé la canción, y de hecho terminé la canción y todavía no dejaba de temblar, como fue larguísimo esa madre. Y ya cuando terminé, pues todos se acercaron a abrazarme y yo estaba pálido, así no sabía qué onda. Fue un momento así, pues ya después de que pasó ese susto, ya pues, un momento muy chido, ¿no? Ya todos con una emoción muy grande. Pero claro, pues nosotros no sabíamos qué consecuencias se había tenido este temblor. Dijimos, bueno, pues ya un temblor más, ¿no? Y nos dirigimos a seguir el homenaje a Chabacano. Y ya en el camino, como ahí la línea se lleva por arriba, por Tlalpan, sí ya vimos algunas fachadas desprendidas. Fue de, ay, güey, ya no había carros circulando, sino puras personas caminando por Tlalpan. Nosotros, órale, sí estuvo grueso por acá. Pero seguíamos diciendo, bueno, pues una fachadita caída, pues una ventanita rota, ¿no? Y llegamos y continuamos con el homenaje. Yo creo que llegaron a avisar, ¿no? Pues ya vamos a tocar. Y yo creo que el jefe de estación, sí, hagan lo que quieran. No le importábamos, ¿no? Y ya nos pusimos a tocar y se acercaba gente, se quedaba con nosotros. Fue como el desahogo, como el escape un poco de la realidad de la gente, que digo, pues yo vengo y me quedo. Igual en el Metro Valderas, fue una forma como de mantener también la calma, porque había señoras que empezaron a correr y cuando vieron que yo seguía tocando, como que dijeron, pues entonces no es tan grave, ¿no? Entonces se tranquilizaron y pues no hubo como tantas broncas de crisis y a final de cuentas no pasó nada, ¿no? Yo me acordé también en ese momento que mi mamá algún día me dijo, cuando estaba chavito, me dijo, no, pues el mejor lugar para estar en un temblor es en el metro, porque pues son estructuras muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero también veía los videos y los vagones, cómo se hacían. Dije, no, ¿cuál mejor lugar? Esto está bien cabrón. Y bueno, pues fue, ya después nos enteramos de la magnitud, ya que regresaba el internet, íbamos viendo las noticias, y fue de, no, sí estuvo bien cabrón. Ahora sí que, como dice Silvio, la ciudad se derrumba y yo cantando, ¿no? Nosotros ahí seguíamos literalmente la ciudad derrumbándose y yo cantando. Estuvo muy, muy, muy loco pues pasar esa experiencia. ¿Y ahí cómo te sientes, Pedro? Pues fíjate que el año pasado repetimos el homenaje con estos chavos del Cerrojo. Ahora sí fue directo ya en Chabacano. Pues sí. De hecho, las primeras veces que pasaba, tardé meses en pasar otra vez por Valderas. Y sí, pasar en ese pasillito donde está Rodrigo, sí era de, ay, cabrón, te llega la... No es un sentimiento bonito, sí te regresa al momento, te transporta ese momento. Y esa sensación como de, pues aquí ya valí madres, ¿no? Aquí me voy a quedar. Y también como de agradecimiento, El año pasado yo venía en camino, pues escuchaba por radio toda la gente, los testimonios, los recuerdos de la gente que hablaba del temblor del año pasado, o sea, el antepasado de ahora, y sí me entró una sensación así de, no mames, como de melancolía, pero también un agradecimiento enorme de no mames, la estamos contando, cabrón. O sea, pasamos por eso. Nos tocó estar en cerquita, ¿no? De lugares donde sucedieron tragedias. Y la estamos contando, cabrón. Yo me hubiera podido quedar ahí aplastado mientras tocaba. Pues qué romántico morir tocando y todo, pero no, me prefiero seguir todavía un ratito, ¿no? Y oye, pues, ¿qué te parece que para seguir, pues, qué rola nos vamos? Pues, si quieres, vamos con la de ella, de la que hablábamos hace un rato, la canción de ella. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pedro Sandoval y regresamos en un momento. Ella baña su cuerpito en oro, yo me sumerjo con la hierba al agua fría de sus ojos. Y me vuelvo monte entre su niebla, y me confundo con su sombra, y me hago brisa de su selva. Ella es una noche que nunca se olvidará. Ella es la venganza de la tierra. Ella es una lluvia de cenizas, un volcán que vierte lágrimas de lodo por esos hijos de la guerra. Tarde en carretera y guarda luto por las nubes y se emborracha de tristeza. Ella baña su cuerpito en oro, yo me sumerjo con la hierba al agua fría de sus ojos. Ella es una herida que no deja de sangrar, eco de canción que me estremece, viento de Macondo, madre de mi soledad, y los tambores que palpitan y la parranda que amanece. Ella me hace daño y yo le pido que haga más, y cuando me voy muere de pena. Yo le doy la espalda pa' que no me vea llorar, y no me entienden los que miran y no han respirado de él. En oro. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Sandoval, y ya después de contarnos pues esta anécdota que si bien como comentaste puede sonar romántico, pues realmente no es tan bonito en el momento, ¿no? La adrenalina se dispara, la incertidumbre está ahí en juego y no se sabe, ¿no?, hasta dónde puedes seguir viviendo en un suceso como esto. Oye, pero pues aquí ya, lamentablemente, estamos en el quinto bloque de Música Híbrida. Ha sido una plática bastante interesante. Y pues aquí platicamos un poquito más bien acerca de la producción. Sacaste un nuevo disco, Pedro. Háblanos un poquito qué onda, cuándo salió, quién lo produce y cuántas rolas tiene este proyecto. Sí, el disco se llama Cuentan los que saben. Es un disco muy especial. Surge de un proyecto que estuve trabajando desde el 2017, que fue beneficiado por una de estas becas del FOCAEM, que es como el FONCA, pero del Estado de México, el PECDA se llama ahora, que son pues estos recursos que se destinan para proyectos artísticos, ¿no? Tú metes tu proyecto y pues, si le gusta a los sinodales, dicen, ah, pues órale, pues que se vaya la lanita para ese proyecto y ya te dan una lana mensual. Entonces digo que por eso no es apoyado, porque no es que, ay, qué buena onda, sino que pues, para eso es esa lana, ¿no? Es nuestro, claro, nuestro derecho. Entonces fue un proyecto muy bonito porque consistió en que yo me fui a diversos lugares del Estado de México, diversos rincones, de todo, ¿no? Desde comunidades rurales hasta zona conurbada, grandes urbes, la propia Toluca, a recopilar historias que me contaba la gente, personajes de a pie, personajes de la vida cotidiana que tenían algo que decirme, que contarme. Yo los entrevistaba, igual como estamos haciendo ahorita, me platicaban pues su historia o del tema interesante que tenían que decirme. Y a partir de ahí yo escribía rolas. Entonces estas rolas después ya las monté con los músicos con los que trabajo normalmente, que ellos sí me apoyan. Y pues surgió este disco como resultado de este proyecto. Luego, pues yo no estaba seguro de sacarlo en formato físico, porque pues ya el disco está como en sus últimos días, ya está desapareciendo y la gente ya no lo compra, entonces es una inversión que... De por sí, antes te tardabas mucho en volver a ver tu inversión, si es que la veías, porque pues te gastabas la lana y nunca volvías a ver tu inversión junta, ¿no? Pero estuve así como 6 meses y dije, no, sí tengo que tener este disco, no me siento bien, es como si no existiera, porque ya estaba circulando por las redes, el Spot y el YouTube, el iTunes y todo esto. Pero pues para mí era como si estuviera, si fuera un disco fantasma, ¿no? Entonces ahora ya tengo mis disquitos físicos, los atesoro mucho, los quiero mucho. Y se los recomiendo mucho porque sé que hay por ahí gente que todavía le gusta tener estos objetos, ¿no? Este souvenir tal vez. Y bueno, el disco se llama Cuentan los que saben. La primera rola que oímos en el programa, que se llama Granicero, fue una de las rolas más poderosas de este disco porque está dedicada... La segunda. Está dedicada a unas personas que tienen el oficio de granicero, que consiste en alejar a las nubes de granizo que amenazan a su comunidad. Ellos adquieren como este don y esta responsabilidad después de que les cae un rayo. Y después de sobrevivir al rayo y después de algunas ceremonias religiosas, ellos adquieren pues ya la capacidad y la responsabilidad de ayudar a su comunidad ahuyentando las nubes de granizo. Entonces esa fue una de las pláticas más fascinantes y salió esta canción de Granicero. Son nueve canciones en las que incluí en este disco y pues todas tienen un trasfondo, ¿no? Una historia. Actualmente estoy haciendo un numerito con dos compañeros actores que hacen una lectura en atril de las entrevistas que yo hice, una adaptación de las entrevistas. Hacen una lectura en atril con elementos dramáticos como contexto y yo me echo las rolas. Entonces es un espectáculo muy completo porque ya, además de que hacen un trabajo muy chido y es muy, muy conmovedor, pues ya las rolas tienen su colchoncito, ¿no? Porque me pareció que era muy importante no dejar morir estas pláticas, que sí sirvieron como materia prima para hacer las rolas y todo, y las rolas por sí mismas pues tienen vida propia. Pero me pareció importante que las historias se siguieran conociendo como me las contaron, ¿no? Y así fue como surge este numerito que le estoy echando ganas, pues sobre todo en espacios de Toluca, lo estoy presentando en museos, espacios universitarios y lugares así chiquitos, porque se presta más como para lugares íntimos, ¿no? Bibliotecas y saloncitos así pequeños. Y pues eso es lo que me tiene ahorita como más entretenido, el Cuentan los que saben. Si les interesa, les recomiendo que lo busquen pues ahí en el Spotify, en el YouTube. Y ya, si les gusta, pues primero descárguenlo para que lleguen los centavitos de estos cabrones que nomás lucran con nuestra lana, con nuestro trabajo pues. Y si les interesa, pues está a la orden el disco físico también. Oye, Pedro, pues nos da mucha alegría haberte entrevistado. Una disculpa porque está comiendo y como que lo estamos haciendo hablar demasiado y creo que ya se le anda subiendo la comida. Entonces, una disculpa, Pedro. Pero de verdad que un agradecimiento y un halago estar aquí contigo. De verdad que ya teníamos pues como reservada esta charla. No se pudo desde mucho más antes, pero de verdad que es un agasajo escucharte y ver tus puntos de vista acerca de la canción, que es algo que más nos interesa a nosotros como música híbrida. Y ya para despedirnos, ¿qué onda? ¿Con qué tema nos vamos a ir? Pues vamos con otro del nuevo disco. Esta rola cierra el disco de Cuéntanos que saben. Es una historia que me contó un personaje de aquí, de la zona conurbada de Puerto Tultepec, Melchor Ocampo, por toda esa zona, que resultó un narrador nato. Es un cuate común y corriente, ¿no? Pero tiene una capacidad narrativa extraordinaria que nos estuvo escuchándolo 2 horas contándonos su vida. Y de este fragmento, bueno, más bien de esta larga charla, yo escogí un fragmento de su vida para contar una historia en esta canción que se llama Es Benito Quien Te Habla. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Sol, es Benito quien te habla. Recuerda, amor, el taller, las manos sucias, el overol, la llovizna esa mañana. En tu casa me esperaban calientes ya las tortillas, el arroz y tu colchón. Como por arte de magia, blanquita sol, fue muy triste nuestra vida, blanquita amor, tu embarazo de mentira fue mi ilusión, tanto, tanto me querías, que en la angustia de esos días quisiste ver quien me diera un hijo, pues no serías tú. Me dijiste encontrarías. Sol, te llevé a mi jacalito a vivir los dos, entre tuercas y motores, discos de rock, fueron años tan benditos, como dos animalitos tan frágiles, no seríamos lamiéndonos después. Como dos animalitos, blanquita tú, me dijiste de repente, prende la luz, y tus ojos me buscaban con inquietud, te abracé llorando fuerte. Palomita que invidente quedaste al fin, te llevaron, no volví a saber de ti, pero vienes a mi mente. para y te hace muy mal. Es Benito quien te busca en los parques y sus flores, en peceros y melchores. Es Benito quien te habla, quien te invoca entre las ruinas, te construye en plastilina. Es Benito quien te busca en extensos corredores, en las rutas de Melchores. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.